daría lo que fuera por amarte. Sería quien tú quieras por tenerte. Dime amor, ¿tú por qué me haces esto? Dímelo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Tú pides por tu boca mis deseos. Eres tú, la dueña de mi alma. Eres tú. Eres tú, la que domina mi vacío. La que no llora cuando río. Puedes hacerme muy feliz. La que ilumina mi sentido. La que destapa mi delirio. La única que me hace sentir. Porque tú eres mi propia música. Ya entendemos que algo mágico, mágico que nos infunde amor fatídico, que nos quiere ver separados. Y olvida que te mire mal la gente. Yo sueño como un loco, quiero verte. Y tu amor, ¿sueñas también con eso? Dímelo. Si alguna vez sintieras que te engaño, te pido por favor que me lo digas. Por favor, ¿o sería para mí una tortura? Para mí, el sueño de toda mi vida. Sentir tu cuerpo frente a frente. Poder besar a tu juventud. La esencia de un beso y quererte. Solo te pido que confieses que yo también soy para ti. Porque tú eres mi propia música.